yo trato de seguir adelante, trato de poner energía a cosas creativas y fundamentalmente de juntarme con otra gente que me alimente la cabeza y yo a mi vez humildemente tratar de alimentar la cabeza de ellos, que esto es lo que creo y lo que sostengo, que es lo que nos salva a nosotros que estamos en esto del teatro y demás. Yo desde siempre digo que el teatro es un hecho colectivo y solidario, y lo que se tiene que imponer es el concepto o el criterio que después se aplica a la vida. El teatro para mí es una escuela de vida, básicamente. El teatro es lo que me permitió poder relacionarme más cara a cara y frente a frente con un coterráneo, con otro ser humano, establecer los vínculos y establecer las diferencias también, que no pensamos lo mismo o que no estamos en la misma dirección, pero que nos consideramos seres humanos mutuamente y que hasta podemos llegar a tener alguna que otra asociación sin el compromiso de decir esto es así 100%. Hay porcentajes, con algunos es 100%, es empatía absoluta, es hermandad, y con otros hay distancias y demás, pero hay códigos de trabajo básicos que se respetan.